Sí, fue una jornada muy movilizante, muy brava para nosotros, muy dura. Pero bueno, por lo menos tenemos el alivio de que no hay un inocente ahí preso, porque eso es lo que no queríamos ahora. No son 2 o 3 años, son 30 años que le iban a dar a ese chico, sin tener nada que ver, porque lo venimos diciendo desde un principio, la fiscal no nos quiso escuchar, o quizás no quiso, yo creo que no quiso, y no presentó una sola prueba. Mintió a mí cuando me dijo que tenía múltiples pruebas. Así que ese es el alivio. Después nosotros todavía no logramos nada, porque Cecilia, el crimen de ella sigue impune. Esperemos que ahora sí empiecen a investigar de verdad. ¿Qué lecturas es de que haya sido la decisión del fiscal de Cámara, Sergio Cuello, de mantener la imputación durante su alegato? Y sí, fue lamentable para nosotros, porque él se había comprometido con la familia a respetarnos, y si no había pruebas, había dicho que no iba a imputar. Sin embargo, él siguió adelante como si estuviese Paula Kern ahí. Realmente lo mandaron para eso, y bueno, habrá cumplido órdenes, qué sé yo. Es lamentable, es un hombre joven, yo creo que tiene que ser capaz, y bueno, son los temas de la justicia, que cuando alguien hace algo, los demás lo siguen, ¿viste? No hay alguien que se plante y diga, no, estuvo mal, yo en esta no me meto. Sin embargo, él siguió adelante, pero fue muy burdo lo que hizo, yo creo que eso favoreció incluso. La posición de los jurados populares. No, bien, bien, eso también depende cómo le comuniquen, ¿viste? El tema de, o sea, uno agarró ya experiencia. Sí. Yo en algún momento reclamé, porque los jueces en algún momento a los testigos le dicen, explíquele al jurado tal y tal cosa, y en otras cosas, en otro momento no le decían nada. Entonces yo reclamé eso, que sea justo para todos, y que siempre le digan al jurado popular que le expliquen bien, porque después tenés que tomar la decisión, que no es fácil, ¿viste? Pero por eso es que está bien, esta vez creo que pudimos comunicar bien nuestra postura, así que salió bien, pero son cosas difíciles, ¿viste? Cuando son así con jurados populares, porque son diferentes pensamientos. Igual creo que entendieron, aparte de que no hubo una sola prueba, eso fue real. Cuando le preguntaban a los testigos, ¿usted conoce al imputado? Y ninguno lo conocía. Creo que uno o dos policías de los que lo fueron a buscar lo conocía. Después nadie lo vio en la escena del crimen, supuesta, que dicen que ahí pasó, que nosotros creemos que no fue así. Pero no hubo una sola prueba, así que era evidente que tenían que hacer esto, lo hicieron. ¿Cómo fue esa instancia, durante el desarrollo de los alegatos del fiscal, donde se te expulsa a vos de la sala de audiencias? Y en esa línea también, ¿cómo calificarías el trato recibido por vos y por tu familia por parte de los funcionarios judiciales de Córdoba? No, yo soy así, yo soy sanguíneo. Creo que en realidad igual yo soy respetuoso, simplemente hice señas nada más, pero está bien, los jueces están para eso, para poner orden, no les reclamo eso. Yo creo que eso no me molestaría si realmente hacen lo que tienen que hacer, que es impartir justicia. Simplemente pues ya estaba mintiendo ahí, estaba hablando de Estela Almada, que cuando la vea a Cecilia dijo no tenía nada en la mano, y lo dijo a propósito, porque yo en algún momento se lo había reclamado, que Estela Almada cuando vino, cuando declaró ahí por Zoom, dijo lo mismo que me dijo a mí, que Cecilia andaba con un teléfono, que tenía un teléfono en la mano. El teléfono de Cecilia había quedado en la casa de Mainardi. Evidente que mentía o no sé, porque volvió a decir lo mismo. Entonces yo lo único que hice fue le mostré el teléfono mío, que lo que tenía Estela Arnada en la mano, sí, era un teléfono que había dicho eso, que mintió, por supuesto, eso es mentir, si Cecilia no tenía nada, no la vio esa mujer. Esa mujer fue a declarar, declaró por Zoom, sí, dijo que estaba en Rosario, y gente de ahí de Capilla que la conoce, a nosotros nos dijeron, che, no está en Rosario, estaba ahí en un pueblo cerca, en San Esteban o algo así creo que es. Uh-huh. Y bueno, así son todo lo que armó Paula Kerr. Simplemente por eso me expulsaron, y bueno, después entré de vuelta por un poco por la presión de la gente. Sí. La gente afuera quería que entre, ¿viste? Bien. ¿Se te permitió entrar? ¿Pudiste escuchar entonces los demás alegatos dentro de la sala ya? Sí, sí, los demás sí, solamente el de cuello lo escuché afuera. Bien. Después los demás escuché todo adentro, sí. Y después hablábamos nosotros, yo con Susana. Hacía referencia justamente al acompañamiento que hubo durante cada audiencia en la puerta de tribunales. ¿Qué rol consideras que han tenido también en tener este resultado, esta determinación de la absolución? Y aparte, también, ¿cuál es la postura de tu familia ante la consigna que han levantado distintas organizaciones que los han acompañado de que hay que avanzar también con un juicio político para la fiscal Paula Kerr? Sí, sí, para nosotros es muy importante. Yo creo que esto es un precedente para todos los casos. Las organizaciones sociales que están luchando por esto tienen que ir y acompañar a esas familias también. Nosotros nos sentimos reacompañados y es una presión extra, vale. Eso vale, pero vale un montón. Y el tema del juicio político a Paula Kerr, yo creo que está bien. Yo creo que hay que hacérselo, porque también es una forma de decirle a los jueces que no son impunes, ¿viste? Uh-huh. No puede ser que Paula Kerr siempre ande metiendo preso a gente que no tiene nada que ver, y después tiene que largarlo a muchos, a otros no, pero termina todo bien. Si vos haces mal tu trabajo, te despiden, no hay duda de eso. Y a ella sigue, la cambian de lugar o qué sé yo, pues la frisan un poquito y después la vuelven a sacar. Yo creo que es hora de que alguien pague, y este es el momento, y que sienta un precedente, ¿viste? Yo creo que sí, yo creo que me van a ayudar los políticos que haya con ganas, y hay que hacerle ese juicio político. Uh-huh. En ese sentido, la resolución, ¿no?, el fallo determina que también se tiene que recomienda la designación de una nueva fiscalía de instrucción para que investigue el caso. ¿Tenés confianza en esta nueva fiscalía que debería llevar adelante la investigación a partir de ahora? Sí, sí, nosotros siempre confiamos. Nosotros siempre confiamos. Lo que pasa es que nosotros estamos con una guardia alta. Yo siempre dije eso. Yo voy a ver todo, voy a mirar, no puedo confiar. Uh-huh. Ciegamente, yo confío, pero no voy a confiar ciegamente. Después de lo que hicieron, vos fijate, ¿cómo me dices? Fueron 2 años perdidos. ¿Cómo puede ser que hicieron todo mal? Alguien tiene que pagar. Los policías que se reían cuando salían, cuando iban a mentir ahí, después salían afuera y se reían. Bueno, ahora tienen que pagar esos. Toda esa gente que mintió tendría que pagar también, porque ahí te lo dicen, uh-huh, que tenés que decir la verdad. Y bueno, yo creo que los que vengan van a investigar, porque no van a tener nada que ver, me imagino, con toda esa gente de ahí. Todos los policías fueron los que armaron esto. A partir de este fallo, ¿no?, y te lo hemos preguntado en otros momentos durante el proceso de investigación, ¿consideras que puede habilitar a que personas que tengan alguna información que pueda ser útil, ¿no?, para dar cuenta de quiénes son los verdaderos responsables del femicidio de Cecilia, ¿pueden tener mayor confianza de acercarse tanto a la fiscalía, a la propia familia, para poder brindar estos datos? Sí, yo creo que sí. Yo espero que sí. Yo espero que la gente que sabe se anime y cuente, porque así como saben, también saben que los que hicieron esto andan ahí, libres, andan sueltos. Ese es el mayor peligro para todos, para la sociedad, para los que viven ahí. Todos tienen hijos, todos tienen hijas. Entonces esa gente no puede andar libre, no puede estar suelta. ¿Entendés? Después tienen que sacarse los miedos y sí, si tienen algo que decir, lo tienen que decir. Y bueno, eso siempre lo dijimos nosotros, ¿eh? Si cuando salió el audio, incluso hasta dimos los teléfonos nuestros, todo, porque si había alguien que sabía algo o sabía quién era María, porque eso lo metieron de, no se sabe quién lo puso, pero nosotros pusimos a disposición para que pudieran hablar y no corren peligro. Ahora no sé qué pasó con eso, pero ojalá que se animen ahora y sí, que digan lo que saben. Debe haber mucha gente que sabe, seguro. Bien, ¿tienen alguna precisión sobre los plazos para que, bueno, se pueda retomar la investigación? Lo decías claramente, se han perdido 2 años, ¿no?, de poder rastrear a los verdaderos responsables. Entonces estamos en, no hay tiempo más para perder a esta altura. No. Y creo que ahora en agosto es ahí empezarán. Tienen que primero nombrar qué cámara va a intervenir. Bueno, tendrán que empezar todo de vuelta, pero hay cosas que ya están en el expediente y todas esas mentiras se pueden. Ahora con este juicio hubo muchas cosas que se pueden tomar. Yo creo que van a tomar del juicio muchas cosas. Uh-huh. Todas las contradicciones que hubo. Y sí investigar de verdad. Yo creo que lo tienen que poner a mainar y ahí vení. Se te terminó la impunidad, hermanito. Vení, decí lo que pasó ahí con Cecilia, vos sabés. Pero tenerlo ahí no como un simple testigo que fue a matonear ahí, porque el tipo se sentó ahí como que era el gran señor. Y el viernes Cuello lo estuvo defendiendo. Parecía que vos hablabas de algo ahí y el jurado, los jueces te decían, esto es el juicio de Lucas Bustos, vos no podías hablar de nada. En cambio, Cuello se pasó todo el tiempo hablando de Mainardi, zafándolo, no sé cuál es el tema. Les queda a ustedes, investiguen, ¿quién es Mainardi? ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué tanto defenderlo? A mí me dijeron que vendía droga, pero bueno, ya está, eso se sabe. El tipo no se sabe qué hace. Apareció ahora como que maneja un Uber, la verdad, fue una broma eso. Pero le preguntaban a David Rasta, que es amiga de él, de 20 años, dice, no sabía qué hace Mainardi. Aníga tampoco sabía qué hace Mainardi, lo conoce hace 20 años. Yo creo que todos saben qué hacen, todos venden droga ellos. Ahora, después depende de la justicia investigar y ponerlo ahí arriba, ¿viste? Decir, vení, ¿qué haces? Te vamos a imputar por lo que le pasó a Cecilia, vos fuiste el último que la viste. A ver si va a estar tan tranquilo. Daniel, ¿cuándo se van a conocer los fundamentos del fallo? Creo que es en agosto, ahora cuando se reúnan, es el próximo llamado que hay, que van a ir las abogadas nuestras. Bien. No creo que haya falta que vayamos nosotros. Uh-huh. Ahí se van a saber los fundamentos. Pero uno de los fundamentos es que no tenían nada contra Bustos. No, nada, genéticamente no hubo nada. Sí, nosotros pedimos en algún momento que cotejen los ADN, no solo con Mainardi, con López, con Zárate, hay un montón ahí. Uh-huh. Y tomar bien las muestras de la sangre, todas las cosas que han hecho mal. Bueno, nosotros, a pesar de nuestro dolor, está el cuerpo de Cecilia sigue estando en la morgue. Claro. Veremos si sirve para que puedan sacar bien las muestras o algo por el estilo, no sé. Es decir, hay pericias que todavía queda por realizar, a partir de lo que las evidencias que se quedan en el juicio. Por supuesto, si las que levantaron ahí en esa casa, que Kelm se olvidó de cotejarlas, porque la vez se cotejaron en el momento, no sirvieron porque supuestamente no estuvieron bien preservadas. Uh-huh. Eso, la verdad que eso dice lo que fue esa investigación. Uh-huh. Eso fue una burla. Fue una burla, y bueno, quizás los que vengan ahora hacen bien las cosas y esto se va a saber rápidamente quién le hizo eso a Cecilia. Bueno, te agradecemos el tiempo, con la radio siempre la predisposición para poder compartir con toda la audiencia la mirada de tu familia. Y vemos en distintas remeras, carteles, mensajes que vienen de todas partes del país y a veces de Latinoamérica, porque Cecilia ha sido una viajera, ¿no? Incansable, que llegó a Capilla del Monte como para poder escribir sus memorias. ¿Qué te genera eso, ¿no? Que hoy su imagen sea también una bandera de lucha y si has pensado, digo, en algún mensaje, si le hablas para dar cuenta también de toda la lucha que están llevando adelante para que ella tenga verdad y justicia. Sí, nosotros tenemos comunicación con mucha gente que la conoció a ella en los viajes, que no puede creer lo que le pasó. Cecilia era muy comunicativa en eso. Y bueno, yo me da mucha tristeza porque realmente era muy valorable lo que hacía Cecilia. Cecilia quería que los chicos que andan ahí con la mochila anden viajando, que no tengan miedo. Lo decía, hablaba muchas veces conmigo de eso. Y que le pase esto que le pasó, que yo creo que no fue porque ella andaba viajando. Le pasó porque ella tuvo problemas ahí cuando llegó por el tema de que estaban todos aislados y la policía. Yo creo que el problema de ella empezó ahí con la policía, que la corrían de un lado para otro y son negativos, ahí te pegan, después te preguntan. Ahí hay que ir por ese lado. Y sí, me genera... por suerte es lo que ella quería ser conocida por eso, por viajar sin medios como era, y lamentablemente le costó la vida eso. Ojalá que le sirva a los chicos que andan ahí, que no tengan problemas por ser por andar con una mochila, porque también eso de la mochilera, como dicen, no, ella no era una mochilera, era una persona como cualquier otro que anda con una mochila, pero es medio despectivo cuando empiezan a decir eso, la mochilera, no, era una persona, era muy capaz Cecilia, y ojalá que quede lo que ella sembró en la vida, que era eso, vivir sin miedo. Hay muchas cosas que he escrito Cecilia que están, que bueno, hay un documental, No nos callamos más, que ya vamos a empezar a que lo empiecen a ver por todo el país. Eso también sirve, está muy bien hecho. Ojalá que puedan llegar ustedes a eso y lo puedan ver. Sí, nos encantaría. Sí, les va a llegar porque bueno, ahora creo que tenemos que reunirnos con la directora y para que lo vean todos, porque es un documental. Es importante que lo vean por el mensaje. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que sembró Cecilia, lamentablemente le costó la vida y no sabemos qué es lo que le pasó. Bueno, falta eso. Después ya nosotros no la tenemos más a Cecilia, pero debe ser ella que nos impulsa a la lucha, ¿viste? Y bueno, agradecerle a ustedes también, porque son importantes las radios comunitarias, principalmente son las que siempre estuvieron con nosotros. Yo siempre lo digo, no los grandes medios que no están porque tienen intereses. Fíjate que pueden estar con vos al principio, después ya chao, no existís más, no se sabe. Ellos no saben te dan la noticia y después no siguen el hilo, ¿viste? Que tendrían que ser así, tendrían que seguirlo, ya que lucran con algo, seguirlo y ver cómo terminó eso. No, eso te dan, ¿viste? Cuando matan a una mujer en el momento y después ya se olvidaron. Así que eso no pasa con ustedes siempre están, ¿verdad? Por eso los grandes medios, y es lamentable lo que hacen, pero bueno, habrá que luchar para que cambie eso también. Así es. Te agradecemos muchísimo el tiempo y te mandamos un abrazo muy fuerte a vos y a toda tu familia. Bueno, muchas gracias y nos encontraremos nuevamente en algún momento. Seguramente. Un gran abrazo. Gracias. Saludos a la audiencia.